manadas, amapolas, erizadas, escuadrones, drones, escamosos, lirios, es ahumado, cabo, corvina, le, de la noraz, aves, redadas, amapolas, medusas, echada sobre el mar erizado, escamoso, campo anchoa, echada.